Le cuento lo que estamos haciendo. No sé, señor. Le regalo este y le cuento este. Este proyecto se llama Paisajes Invisibles. Sí. Y lo que trata de hacer es preguntarse por cómo es el paisaje sonoro. Déjalo ya. Ya que no le digas nada. ¿Cómo era el paisaje antes? Sí. ¿O cómo es el paisaje del lugar de donde venimos? Uh-huh. ¿Usted es de aquí de Cali, de toda la claro, vida? Claro, sí, señor. ¿Y cómo era Cali antes? Ah, no, muy diferente, muy distinto. Casas en primer lugar, todavía quedan, ¿no? Casas viejas. Esto aquí era un edificio viejo, muy lindo, colonial. La gobernación aquí, era más para acá, era más para acá. Era como dando aquí casi aquí. Había una entrada, unas gradas que se daba, iba dando la vuelta hasta llegar al tercero, una belleza de edificio, la gobernación vieja. Y aquí habían tiendas de comestibles, comercio no había por aquí, nada de comercio. Muy distinto a lo de ahora, ni comparación. ¿Y cómo sonaba la Cali de esa época y cómo suena la ahora? No, ¿en cuanto a la bulla o qué? O a la música, no, o a la voz. Eso era muy calmado, eso era muy calmo. No, tanto carro, no había tanto carro en primer lugar, es que sí. ¿No? Eso de, vengo a decirle esto de 40 años atrás, inconocible. Cómprale otra. Gracias, muy amable. Bueno, no hay de qué, con mucho gusto. Mira.